nada, taladrando mi espalda. Mi siente mi deseo, no soy otro que tu cuerpo. Traje a mi santa, santa traje a mí. A mi santa traje, traje a mi santa alma. Ella es toda la caspa, es bacteria que sale de la cabeza, pulula la quijada. Haga